señor intendente, Mónica querida, Diego, señores legisladores, autoridades municipales, intendentes de los municipios vecinos, vecinos de Neuquén, la verdad es que para mí también es un día muy importante, importantísimo. Me emociono cuando la gente se emociona ante los logros de su trabajo diario. Me emociona escucharlo a Diego, me emociona mucho escucharla a Mónica, que si bien ella dice discutimos bastante, yo la aprecio muchísimo. Es una luchadora, la verdad. Yo creo que Río Negro, que nadie es profeta en su tierra, pero el reconocimiento hay que hacerlo. Mónica es una mujer incansable en materia de el trabajo en la seguridad vial. Y el trabajo en la seguridad vial es un trabajo solidario, porque en definitiva el objetivo que persigue es que cada vez sean menos los argentinos que pierdan la vida en los incidentes de tránsito, que es un hecho total y absolutamente evitable. Tenemos que trabajar muchísimo porque los índices no son favorables. No son favorables a nivel mundial, pero uno no tiene que conformarse, porque uno, si bien es cierto ciudadano del mundo, vive hoy en la República Argentina, es nativo de la República Argentina, y nuestra preocupación tiene que ser lo que pasa en el ámbito de nuestro territorio. Desde que asumimos la gestión en diciembre del 2015, el presidente y el ministro, que son también trabajadores incansables, nos vienen diciendo, trabajen juntos, nación, provincia, municipios. Y lo cierto es que fue nuestra guía desde que arrancamos, y es lo que intentamos hacer. A veces con mayor dificultad, a veces con caminos más llanos. Hoy en la provincia de Río Negro el camino es llano, a pesar de las discusiones y las diferencias, el camino es llano. Acaba de manifestar Mónica, son 25, creo que quedan 13 municipios, ¿no? Y uno en el que vamos a pelear juntos para ver si lo terminamos de convencer y se suma. Porque en definitiva, quien no se sume a esto, lo que está haciendo es un poco desproteger a los ciudadanos que le dieron su voto, para que los cuide, los protege, les dé mejores condiciones de vida. Por eso es importante destacar también el compromiso del intendente municipal, del municipio de Chipoleti. Porque... y de los legisladores también, como bien lo dijo, de todos los poderes del Estado en el municipio. Porque lo cierto es que tuvieron que modificar legislación, tuvieron que pasar por un proceso que no fue fácil, pero que finalmente hoy concluye con esta inauguración de esta sede. Y eso no habla de otra cosa que no sea del compromiso que tienen los funcionarios para que sus ciudadanos cada vez tengan una mejor calidad de vida. La licencia nacional de conducir es el primer documento con que el Estado habilita a una persona a ejercer su derecho a transitar arriba de un vehículo por todas las vías del país. Vaya responsabilidad que tiene ese municipio otorgando esa habilitación. Y fíjense que todo lo que hemos venido padeciendo en incidentes, en muertes estúpidas en la ruta, tiene algo que ver con este primer paso, que es saber a quién le estamos entregando una licencia de conducir, saber a quién estamos habilitando para que conduzca un vehículo. Entonces, yo en este sentido siempre lo discutimos con Nicolás, con su equipo y demás, tenemos que ser realmente muy responsables en este trabajo. No es nada más que un plástico nuevo que tiene 24 puntos más de seguridad, que es importante. Es importante porque a partir del momento en que empecemos a exigir un poco más en el proceso de obtención de licencia, seguramente va a haber siempre el vivo que va a querer ir a sacar una licencia trucha, alguien que le falsifique el documento. Bueno, ahora va a costar bastante en esta oportunidad hacerlo porque lo hemos hecho realmente muy profesional. Y tenemos que exigir esta etapa, este proceso tiene que ser un proceso más exigente, que realmente la persona que recibe una licencia, el Estado tenga el pleno convencimiento de que le está dando a una persona que no va a provocar ningún incidente, que le puede costar un daño propio o un daño a terceros. A veces cuando me preguntan cómo se soluciona esto, yo les digo, es simple, la solución a los problemas de la seguridad son simples, pero depende de todos y cada uno de nosotros. Si solamente nosotros fuéramos responsables en el cumplimiento de las normas de tránsito que están escritas, si solamente tuviéramos la capacidad de entender que haciendo esto se solucionan los problemas de la seguridad vial, nosotros tendríamos un disfrute de una vida. ¿Saben cuántas vidas se tronchan por incidentes de tránsito? Por eso es que nuestra preocupación desde la agencia es poder apoyar. Es mucho, es un territorio inmenso el de la República Argentina, pero estamos empeñados en conseguirlo. Por eso nosotros nos sentimos también muy contentos cuando encontramos este tipo de respuestas en la provincia y en el municipio. Sabemos que el intendente viene de la ruta, que ha caminado la ruta durante mucho tiempo, y eso, la verdad, para nosotros es una tranquilidad, porque sabe de lo que se trata, sabe de los peligros que están en la ruta, de los caminos que están en la ruta, con gente que no tiene la habilidad para conducir, gente que recibe la licencia de conducir por correo en algunos municipios de algunas provincias del país. Tenemos un camino muy duro por delante, pero estamos dispuestos a dar la pelea. Por eso me entusiasma estar aquí. Mónica me decía que se sentía muy agradecida porque yo estuviera, porque yo no iba a dejar de venir, se lo dije, porque era mi manera de agradecerle el trabajo que ella hace en el ámbito del territorio de la provincia. No podía estar ausente, insisto, tienen una de las mejores profesionales en materia de la seguridad vial del país. Se lo garantizo porque nosotros recorremos mucho el país y conocemos a muchos funcionarios que trabajan en materia de seguridad vial. Les garantizo que ninguno está a la altura de Mónica. Tengo un aprecio muy, muy bueno, porque ella también facilita mucho el trabajo de la agencia, por lo menos en este territorio, y en el Consejo Federal también, en el Consejo de Seguridad Vial también. Discutimos mucho, pero sé que todo lo que ella defiende es genuino y lo hace sin ningún otro interés que no sea la que dejen de existir estas muertes innecesarias en materia de seguridad vial. Así es que yo estoy feliz, estoy muy contento y estoy, por sobre todas las cosas, agradecido. Este último comentario de mi equipo trabajando aquí en la agencia, les advierto, Fer, Ramiro, olvídense, un aumento de sueldo, no vale para reclamo esto. Sé que trabajan muy bien, todo el mundo me lo dice, así que saben que tienen también mi reconocimiento, mi apoyo, la doctora, las dos doctoras. Cada vez que nosotros vamos al interior, ellos saben que nosotros tenemos que brindar todo y tenemos la puerta abierta de la agencia para todos los que quieran venir a hacer cualquier tipo de consulta. Reconocer también, ya que estoy, discúlpeme, señor intendente, a los vecinos de Neuquén, porque la verdad es que nos han dado una mano también en esto. Ellos implementaron el año pasado el sistema de licencia nacional y han puesto a disposición gente para que pudieran venir a trabajar juntos en el desarrollo de esta sede en Río Negro. Así que también mi reconocimiento para ustedes, para el intendente, para Pechi, que es un gran amigo, es una excelente persona también, por la que tengo mucho respeto y mucho cariño. Yo le agradezco, señor intendente, esto. La verdad, es un esfuerzo importante que han hecho, porque sé que en los municipios a veces los recursos no sobran, y nosotros vamos a estar acá para apoyar permanentemente todo lo que ustedes necesiten en bien de los habitantes de la ciudad de Chipoleti. Gracias a usted. Gracias a todos.